Tengan cuidado por ahí. Vivimos sin rencores, pero no olvidamos. Tengo la receta pa' mis enemigos. Si se piden bala, pues plomo le damos. En la calle se comenta y se dicen que vienen por mí. Que tenga cuidado. Bajen pa' acá, que no ando solo. Aquí to metemos mano. En Honduras la sacamos y te lo damos. Un corito sano. Oh. El crack. Disculpen la manera de abordarlos. Este es un asalto, pónganse de espalda, voy a registrarlo. No hay dinero, no hay kilos, están perdidos. ¿Qué pasó, cabrón? Apártense de mi camino, quieren que lo haga que mejor. Los manden empaquetados en un traje de madera. Dos coronas adornando las cuatro candelas. Sin respeto, fuck. Más digo cien casualidades. Algún día vida se ha quitado el porqué, mi Dios lo sabe. Me pegaron bien, yo no hice bien. Han habido levantones, llegamos a los 100. Yo soy sobreviviente de guerra en Honduras. Aquí nada está fácil, bandido de altura. Y eso se quedaron, yo cumplí con eso. Por eso es que ando tirando rolas con tempo. Relajado terminamos el trabajo en nuestro. Y nos vamos en paz a terminar el rezo. Aquí todos metemos mano. A cualquiera le mandamos, le zumbamos y nos vamos. Ten cuidado, wow, wow, andamos con un flow que matamos. Aquí no hay clemencia, y si te cruzas te borramos. Y luego, hacemos un corito sano. Yeah. One, two, one, check. Un corito sano y depuramos un par de gusanos. Le descargamos el peine, nos fumamos un habano. No me llamen hermano. No, no. Tú eres un zángano y si te tiro de una te borramos del mapa. Llegó Superman pero sin capa. Lo Tony Montana, me quedo con tu gata. Sano. Fuck, fuck, I'm insane. Don't fuck with my area, you know what I'm saying. Dios mío, lo siento si en esto me pasé. Pero es que siento que anoto de ya tu pack. Me fumé, ando bélico. Como un kamikaze, supersónico. En esto dando clase. Anden con cuidado que la muerte les anda cerca. Puti puerca, no traten de cruzar esa puerta. Que después no va a haber chance pa' que se viren. Denle gracias a Dios que esto es lirical. O si no acabo con ustedes hasta que ya no respiren. Tú eres bla bla bla. Y no juegues con nosotros que rápido te metemos. Bla bla bla. Andamos pasados de swag y de letras y con mucho flow, wow, wow. Este combo no está fácil, te la ponemos difícil. Si queremos te borramos y hacemos un corito sano. Traigan un Adderall pa' ponerme a escribir y enseñarles cómo hacerles un misil. It's me nomás, es mi domada pa' que va tirando ráfagas de letra como si fuera una K 47. Vamos a tirar a ver si se atreven. Todos son chotas y se asustan y llaman a los federales. Aquí los motos no son iguales. Respeten rango, cabrones, que somos los militares. Dímelo, Roya, y aviso para prender la olla. Sube el volumen pa' que sientas como el ritmo te embola. Yo, dime a ver, enano, ¿cómo ves que es? Quieren mover los animales, pero saben, no hay poder. No hay lírica, no hay na-na-na-na-na de nada. Me están gateando en la cuna y ya quieren caminar. Yo, it can me, yo sé que a ustedes les lastima. Se que encojona saber que tenemos casa con piscina. Yo, Roger, dímelo. Corito sano. Yo va.